Radio. Y 16 minutos, nos adentramos ya en un espacio característico, ya lo saben, de cada jueves, cosa de todos, un apartado en el que además todos ustedes, todos nuestros oyentes tienen especial protagonismo, porque se trata de dar conexión, en definitiva, a nuestros oyentes con los responsables políticos municipales. Estamos hablando tanto de el equipo municipal de gobierno como de los grupos municipales en general, de la corporación local. Vamos alternando en la participación en este espacio, una semana el equipo de gobierno, otra semana, decimos, los grupos políticos que integran la corporación municipal. Y en ese sentido ya les comentábamos en el arranque de la edición de la mañana de hoy jueves que en esa ronda de intervenciones hoy llegaba el turno al Partido Andalucista, al Grupo Municipal Andalucista. Tenemos con nosotros a uno de sus ediles, José Antonio Bautista, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con temas de actualidad sobre lo que es la gestión municipal dentro del ámbito político, en definitiva, los temas que se quieran abordar desde el Partido Andalucista, pero también, por supuesto, y es lo más destacado de este espacio siempre, son sus preguntas, su participación. Tienen tiempo ahora de dejarnos sus sugerencias, cuestiones que quieren plantear, temas que quieran abordar, pues ya lo saben, a través de los teléfonos de la radio 46-2004-2155, correos electrónicos, radiobrique@radiobrique.com, están también, bueno, pues las propias redes sociales, y dentro de ella, pues también Twitter, a través del hashtag Cosa de Todos 2015. Es el hashtag que, bueno, deben utilizar para participar con nosotros a través de Twitter. Tienen incluso Facebook y, por supuesto, también la aplicación de telefonía móvil Line. Todas esas alternativas para participar, nosotros que vamos a comenzar ya, y en la dinámica de este espacio arrancamos siempre con lo que es el repaso a temas de actualidad. En ese sentido, bueno, pues José Antonio, que quería referirse sobre todo a las alegaciones, ¿verdad?, que habéis presentado dentro de lo que es todo el proceso, ¿no?, del PGOU, del Plan General de Ordenación Urbana. Recordemos que se ha abierto un periodo ahora de exposición pública para la participación ciudadana en general, y que previamente a lo que es ese documento de avance, pues también hubo un tiempo para que las formaciones políticas pudiesen aportar sus sugerencias, y en ese sentido me imagino, ¿no?, que se trata de esas alegaciones, José Antonio, que habéis presentado, ¿no? Bueno, sí, claro, nosotros en su momento pues siempre hemos defendido que Ubrique necesita un plan general, pero no cualquier cosa, sino que creíamos que había que contemplar una serie de cuestiones que creíamos importantes, había que considerar una serie de requisitos y teníamos que tener pues un plan general en condiciones y acordes a las necesidades de nuestro pueblo. En su momento nosotros votamos en contra a este plan general, y lo votamos en contra argumentándolo sobre todo pues en que esa es la cuestión principal, que no se puede hacer un plan general a prisas y corriendo, y no se puede esperar al último pleno de un ayuntamiento, de una legislatura, de un ayuntamiento, para intentar sacar un plan general. Ese intento pues lo hemos tenido en varias ocasiones, lo hemos tenido hace ya un montón de años y lo tuvimos en esta última legislatura también. Nosotros creemos que un plan general es un documento que hay que meditar, es un documento que tiene que abordar un equipo de gobierno desde el primer día que empieza, y bueno, pues eso es lo que hemos defendido siempre y lo que vamos a seguir defendiendo. Por lo tanto, ahora nos parece bien que este equipo de gobierno pues acometa este reto, porque es un reto bastante importante el que tiene durante toda la legislatura, y esperemos pues que llegue a buen puerto este documento. Y sobre todo lo esperamos porque, bueno, hay una serie de necesidades en el pueblo que tienen que estar contempladas, y hay una serie de problemas a los que hay que darle solución urbanística en nuestra localidad. Creemos que ahora es el momento,

Otra de las propuestas que se hace por parte del equipo de gobierno es el que planteaba el equipo de gobierno anterior, que es en la zona de Las Palmeras. Y una tercera que proponen es en la zona del Lidl, en la parte de arriba de la zona del Lidl. Bueno, ya puestos a buscar posibles alternativas, pues también se les olvidan otras posibles soluciones y otros posibles sitios, ¿no? Y es que si nos trasladamos ya a esa zona del PP1, por la parte de abajo tenemos lo que es donde está ubicado actualmente el curtido. Justo delante hay una explanada bastante considerable y bastante importante. Ahí también puede ser un sitio alternativo, sobre todo teniendo en cuenta pues que ese terreno no va a ser edificado. Ese terreno, bueno, no va a ser edificado entre otras cosas porque es zona de dominio hidráulico, pero sí que la legislación te permite el adecuarlo con instalaciones que no sean permanentes. Entonces eso sí que se puede adecuar como recinto ferial para tenerlo ahí en las mejores condiciones posibles para que la feria se desarrolle ahí. Y vuelvo a decir, es una alternativa que está ahí y que también se le podría preguntar a los ubriqueños que qué les parece esa zona, además de las otras propuestas, ¿no? Entonces, vuelvo a donde empezaba. Nos parece estupendo que se pregunte, pero nos parece anecdótico que única y exclusivamente se pregunte por este recinto ferial y única y exclusivamente se pregunte por tres zonas en concreto. Porque, vuelvo a decir, igual que nosotros planteamos otra alternativa, y igual que ahora mismo estoy diciendo otro sitio que también se podría valorar, pues seguro que cualquier ubriqueño también puede aportar otro sitio que él crea más idóneo y que crea interesante a la hora de tener un recinto ferial. Por lo tanto, me parece anecdótico el que se pregunte única y exclusivamente por eso, y debería pues trasladarse a otros aspectos del plan general que también son interesantes, como por ejemplo, pues qué pasa con los aparcamientos. ¿Cuáles son las zonas de aparcamiento que los ubriqueños creen idóneas para que tengamos sitios donde poner nuestros coches cuando los cojamos, ¿no? Nosotros a este respecto pues también hemos planteado varias soluciones, bueno, soluciones, propuestas, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos son sugerencias a este plan. Y lógicamente pues hay una serie de bolsas de aparcamiento que siempre hemos defendido pues que son idóneas para solucionar problemas de nuestro pueblo y por las que ya en su momento nosotros estuvimos trabajando. Me refiero en concreto pues a la zona del jardín, que es una bolsa de aparcamientos que puede salir bastante interesante y bastante buena. Ahí cabían un gran número de vehículos en varios niveles y eso era una de las propuestas que nosotros hacíamos. Y de hecho, pues en este documento que nosotros hemos presentado también hemos propuesto pues que se siga insistiendo en esa bolsa de aparcamiento, porque es una bolsa que descongestionará mucho lo que es la zona de la barriada del 18 de julio, lo que es la zona del casco antiguo por la parte de Los Pinitos, y puede venir bastante bien a nuestro pueblo. Pero no solamente esa es la única, sino que también pues le planteamos la posibilidad de que en la plaza del ayuntamiento no se pierda la oportunidad de poder seguir trabajando en la línea en la que nosotros lo hicimos en su momento. La plaza del ayuntamiento, queramos o no, es una plaza que está ahí, que es bastante amplia y que también caben unos cuantos coches y va a contribuir también a la solución de lo que son los problemas que tenemos en nuestra localidad. Por lo tanto, pues son bolsas de aparcamiento que nosotros apuntamos ahí, son sitios que nosotros proponemos y que, bueno, pues será el equipo de gobierno el que tenga que decir lo que piensa al respecto y, bueno, pues lógicamente avalado con los informes de los técnicos que se están encargando de la elaboración del plan general. Aparte de eso, había una tercera bolsa de aparcamiento que nosotros ya en su momento pues decíamos que era viable y que nos parecía estupendo y que nos parecía imprescindible para descongestionar la zona del casco antiguo, y es justo enfrente del convento. Entrando hacia la calzada romana, enfrente del convento, tenemos ahí una superficie que es bastante buena y esa superficie pues se podría aprovechar perfectamente para aparcamientos. Este en concreto sí que se recoge en lo que es el plan general. Pero nosotros discrepamos también en algunas cosas, y es que nos parece bien que haya una bolsa de aparcamientos ahí. Lo que no nos parece tan bien es que los autobuses puedan acceder hasta esa bolsa de trabajo. Nosotros consideramos pues que la parada de autobuses la tenemos donde la tenemos, y si queremos y si tenemos interés en subir a los turistas hasta allí, pues hay otras alternativas, como por ejemplo un minibús. Todos sabemos que ahora mismo pues las energías renovables, las energías verdes están de moda, y hay incluso subvenciones para los temas de los autobuses eléctricos y demás en las diferentes localidades, y puede ser una alternativa a valorar por parte del equipo de gobierno, ya de cara al futuro me refiero. No estoy diciendo con ello que se vaya a recoger eso en el plan general, pero sí que es una cosa que se debería valorar. El tema de bajar a las personas, que a los turistas que vienen en la plaza de los autobuses, y a partir de ahí pues que mediante un autobús lanzadera o como se plantee, pues que puedan subir a lo que es la zona del casco antiguo. Y de hecho, por parte de este equipo de gobierno se está planteando el hacer una línea de autobuses que pase por el conjunto histórico. Pues ya que tenemos ese planteamiento, pues aunámoslo y cojamos a los turistas también que se bajen en esa zona, y los podemos distribuir perfectamente a las diferentes zonas del conjunto histórico. Creemos que así pues vamos a tener bastantes más aparcamientos para los particulares, para las personas que vienen o que necesitan aparcar su coche por la proximidad que tienen al conjunto histórico, y que vamos a descongestionar pues más lo que es los problemas de aparcamiento que tenemos en el conjunto histórico. Y por supuesto, nos parece bien el que por parte del equipo de gobierno se plantee el hacer una segunda planta al aparcamiento que ya en su momento nos criticaron cuando nosotros planteamos y cuando nosotros hicimos, que fue justo enfrente del Instituto de los Remedios, en la zona del Molino. Bueno, pues el que se haga una segunda planta a ese aparcamiento pues nos parece genial, porque así de esa forma vamos a tener más aparcamiento para nuestros ciudadanos y para las personas que nos visiten, que van a tener ahí donde dejar sus coches. Esas son las propuestas que nosotros hacemos en cuanto a aparcamiento en nuestra localidad. Sobre todo, a nosotros lo que nos, o personalmente a mí me llamó muchísimo la atención, que por parte de la alcaldesa en la reunión pues se dijo que ellos no se planteaban el hacer grandes bolsas de aparcamiento, sino que lo que plantean son más pequeñas soluciones para de cara a generarle menos problemas a los ciudadanos. Me explico. Si hay una casa que está derruida, pues el ayuntamiento se plantea la posibilidad de derruirla completamente, previa autorización, por supuesto, de los particulares, y para que deje ahí que aparquen los vehículos los vecinos de la zona y demás. A mí eso me parece estupendo, pero una cosa no quita la otra, sino que las dos cosas son compatibles. Y por supuesto, hay que tener en cuenta una cosa, y es que estamos hablando de un plan general, estamos hablando de un instrumento de planeamiento, estamos hablando de poner las bases del Ubrique que queremos para los próximos 25, 30 o 40 años. Y teniendo en cuenta eso, hay que ser previsor y hay que dejar planteados pues una serie de servicios, hay que dejar planteados una serie de soluciones a futuros problemas, y lógicamente pues hay que recoger el mayor número de bolsas de aparcamiento que haya en nuestra localidad para solucionar los problemas a los ciudadanos, no de hoy, que ya lo tenemos el problema, sino también de cara al futuro y de cara a los próximos años que vienen en camino. Con respecto a eso, pues también planteábamos nosotros en nuestro escrito que es importante que se haga un plan de movilidad en nuestra localidad. ¿Para qué sirve un plan de movilidad? Pues un plan de movilidad sirve, entre otras cosas, para ver futuras bolsas de aparcamiento o alternativas a los aparcamientos que tenemos en nuestra localidad, para ver cuáles son los problemas de circulación que tenemos en nuestro pueblo y para plantear soluciones y alternativas. Nos parece bien el tema de, como decía anteriormente, del autobús que va a discurrir por todo el conjunto histórico. Nos parece que hay que completarlo con la parte esta, pero también es importante que desde lo que es la zona de las naves, pues ese autobús o esos autobuses también puedan venir a Ubrique. Y que lo haga a modo de como lo hacen, por ejemplo, en el Instituto de las Cumbres con los críos a la hora de recogida y de salida del colegio. Si una fábrica sale a menos cuarto y tienes un autobús allí que te trae a toda esta zona hasta el centro del pueblo, pues lógicamente estas personas, en vez de ir en su coche, probablemente haya un gran número de personas que vengan en ese autobús. Como eso, pues tenemos otros problemas, y es la zona del stop. Nosotros, desde el Grupo Andalucista, creemos que con una rotonda en la zona del stop, pues no se va a plantear la solución definitiva al problema que tenemos en las horas punta. ¿Por qué? Pues porque las personas que bajen y las personas que suban, pues van a seguir teniendo el problema de que se van a cruzar unos con otros. Y me explico, la gente que va de la radio hacia las naves o hacia la zona del Lian Champó, pues van a seguir teniendo el obstáculo de todos aquellos que vienen desde las naves en dirección a la Plaza de la Estrella. Y ese tapón va a seguir existiendo. Entonces, el que se plantee hacer una rotonda ahí, pues me parece a mí que poco va a solucionar el problema que estoy hablando ahora mismo. Que puede contribuir, por supuesto, pero hay que dar soluciones un poco más ambiciosas a este respecto. Y nosotros, con respecto a eso, pues también decíamos que hay que estudiar la posibilidad de que en la zona del Naranjal se desvíe el tráfico en las horas punta para que los vehículos de las naves puedan acceder a Ubrique por esa zona. Y nos parece que es interesante y creemos que es una de las cuestiones que se tiene que estudiar por parte del equipo de gobierno y por parte del equipo redactor. Y eso, pues lógicamente, lo que nos va a dar es un plan de movilidad y nos va a dar las pistas o las pautas que tenemos que ir siguiendo para mejorar el tráfico y los problemas de tráfico de nuestra localidad. Además de eso, pues hay muchas otras cuestiones que esto implica y que esto conlleva, ¿no? Y bueno, pues poco a poco iremos desgranándola, iremos desglosándola, y por supuesto creemos que es imprescindible el que se haga este plan de movilidad, para que nos dé las pautas a seguir y para que nos oriente con respecto a eso. Hay un planteamiento que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención, porque el otro día en el Consejo de Barrio se les estuvo explicando a los presentes pues las soluciones que se planteaban por parte del equipo de gobierno y los temas que creían imprescindibles, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues ahí por parte del equipo de gobierno y por parte del equipo redactor se detallaron, no se detallaron, sino que se les explicó a grosso modo pues algunas de las actuaciones. Y en concreto, pues se habló de esta rotonda del stop, que nosotros desde el Grupo Andalucista planteamos otras soluciones, como estaba diciendo. Se nos habló de la variante, que tiene que ser una de las prioridades y que nosotros coincidimos plenamente en eso, que tiene que ser una de las prioridades más importantes que tengamos por parte de los ubriqueños, y que es una solución que nos va a traer pues muchísimas ventajas al tráfico de nuestra localidad. Pero también nos hablaron de lo que es una variante, entre comillas, de la variante. Y esa nueva variante o esa nueva calle lo que hace es que se mueve desde lo que es la curva de Las Pitas hasta la zona de la calle Arana aproximadamente, y que después conecta a través de un puente con la avenida de Cortes. Bueno, eso es una variante de la variante o una mini variante, y ahí que por parte del equipo de gobierno en ningún momento se ha puesto en lo que es el avance que nos facilitaron, ¿no? Yo entiendo pues que también es una propuesta que se hace por parte del equipo al redactor, y por parte del redactor pues bueno, se ha hecho ese trazado, esa alternativa. Pero bueno, nosotros pues consideramos que puede ser una solución o no puede ser una solución, dependiendo de cómo lo miremos. Y sobre todo, a nosotros lo que nos preocupa a ese respecto es el tema del coste, porque eso, aunque finalmente lo que es el coste de esta calle se repercuta a lo que son los vecinos, se pida alguna que otra subvención, se busque financiación y el ayuntamiento también tenga que aportar, pues el planteamiento es: ¿eso realmente soluciona los problemas de movilidad de nuestro pueblo? ¿Eso realmente es lo suficientemente viable como para que desde el ayuntamiento se asuma el coste que tiene el planteamiento ese? Pues bueno, a lo mejor también esa es otra de las cuestiones que habría que preguntarle a los ciudadanos y que habría que plantearles y ponerle los datos encima de la mesa para que se pronuncien al respecto. Y sobre todo, a mí lo que me llama muchísimo la atención es el tema de la conexión entre la Avenida de Diputación con lo que es la Avenida de Corte. Eso tiene que ser a través de un puente, supongo, o algo similar. Y eso ya en la legislatura del 2003, no, en la del 2007, creo recordar que fue, en un vídeo promocional que se hacía por parte del Partido Andalucista en plena campaña, se hablaba de hacer ese puente. Y a nosotros pues nos tacharon poco más y poco menos de unos ilusos, que eso era una locura, que eso era un coste considerable, y ahora pues venimos con una solución similar. La verdad es que nosotros por nuestra parte tenemos que madurarlo un poco más, tendremos que verlo, tendremos que estudiarlo, tendremos que ver pues exhaustivamente si se recoge, si no se recoge, y el trazado definitivo que plantean, y en definitiva lo que tendremos que ver el proyecto en sí, tendremos que madurarlo un poco más, y a este respecto pues ya haremos nuestras consideraciones una vez que tengamos la oportunidad. Pero sí que de entrada pues nos llama muchísimo la atención esa solución, ¿no? Porque creemos que hay otro tipo de alternativas, y que lo que en realidad necesitamos es que por parte de las administraciones competentes pues se pongan las pilas y tengamos la variante lo antes posible, que es lo que todos los ubriqueños deseamos. Eso, como decía, por ejemplo, en relación a, has comentado, ¿no?, las alegaciones que habéis presentado a lo que es el avance del PGU, recordamos, por un lado, a lo que sería vuestra propuesta sobre el recinto ferial, sobre su ubicación. Ha hablado también, ¿no?, de los aparcamientos, sobre las bolsas que proponéis, ¿no?, de aparcamientos, de grandes aparcamientos en nuestra localidad, o este plan de movilidad con diferentes apartados sobre la circulación vial en nuestra localidad, el tema de la variante, más cuestiones. José Antonio. Sí, siguiendo con el tema que estamos desarrollando, pues también en el documento que nosotros hemos presentado, pues nos llama muchísimo la atención que no se haya contemplado el plan director de agua. El plan director de agua es un documento que se le exige a la empresa Emausa, la empresa mixta Aguas de Ubrique, que nos tenía que presentar lo antes posible, y nosotros pues sugerimos pues que vayan de la mano tanto por parte de la empresa como por parte del equipo redactor, para que después no tengamos problemas ni sorpresas, sino que la empresa de agua diga pues sus consideraciones a este respecto, y que por parte del equipo redactor pues también se tengan en cuenta estas consideraciones. Por lo que nos han estado explicando, también están manteniendo reuniones y demás. Nosotros creemos que es importantísimo eso, que se mantengan estas reuniones, pero también creemos importantísimo que este plan director pues se tenga en cuenta a la hora de elaborar este documento. Y hablando de planes, pues hace unos años que estamos más o menos tranquilos con los temas de los desprendimientos, pero también creemos que es importante y es necesario el que se contemplen, no sé si a través del plan de emergencia, no sé si a través de un plan específico de desprendimiento, pero creemos que se tiene que hacer especial hincapié en estos temas, porque es un tema prioritario y es un tema que año tras año estamos teniendo problemas con las piedras que se vienen abajo, y lógicamente nosotros tenemos que tener planteado una serie de defensas, y bueno, creemos que a través de planeamiento pues podría ser interesante el que se plantearan posibles soluciones y alternativas a este respecto. También hay... Sí, perdona. Dime. No, era un poco, ¿no?, por darte paso siguiente, ¿no?, con lo que son las propuestas que, en definitiva, como decimos, el grupo andalucista ha presentado dentro de lo que es el Plan General de Ordenación Urbana, los primeros pasos que se están dando en el avance, y decimos, son propuestas desde el PA... en diferentes ámbitos. Lo último que nos comentaba, desprendimientos, y nos iba a aportar alguna más, José Antonio. Sí, siguiendo con las aportaciones que nosotros hemos planteado, también pues hay una cosa que nos parecía muy llamativa, ¿no?, y es el problema de las inundaciones en nuestra localidad. Nosotros ya en su momento tuvimos un estudio encima de la mesa. No sé si llegó a ese estudio ya de con plenos detalles o no, pero sí que se estuvieron valorando varias posibilidades y se estuvieron viendo varias cuestiones. Y sobre todo, pues, de lo que se trataba era de plantear diferentes soluciones para prevenir el tema de las inundaciones. Y sobre todo lo que se planteaba era, pues, que las aguas que vienen de la zona del Hipersor, de la zona de los olivares y demás, se recogieran todas y que se trasladaran a un punto posterior a lo que es el puente de la Plaza de la Estrella. Ese planteamiento se sigue manteniendo, pero hay una diferencia con respecto a los planteamientos que nosotros hacíamos. Nosotros lo que sí que planteábamos era que en la zona de la avenida y en la zona de Azorín y demás había que hacer una obra de las diferentes tuberías que hay en esa zona y hacer un mayor diámetro de los diferentes tubos que hay ahora mismo y trasladarlos a la zona posterior también, como estaba diciendo anteriormente. Por parte del equipo redactor ahora mismo, pues se plantean otras soluciones y creo recordar que apuntaron algo sobre el tema de que iban a, o que probablemente hubiera riesgo con respecto al puente que hay en esa zona, y que no riesgo de derrumbe ni nada de eso, sino que probablemente hubieran que demoler lo que es el puentecito que tenemos ahí en esa zona, y a nosotros pues no nos parece que sea la solución más viable. Nosotros consideramos que hay otras soluciones mejores, que el poquito patrimonio que tenemos en nuestra localidad hay que mantenerlo, que hay que respetarlo, y lógicamente si hay que ahondar un poco, que se ahonde, pero siempre manteniendo lo que es la estructura de ese puente y manteniendo pues el poco patrimonio que tenemos en nuestra localidad. Que sea patrimonio o no, eso pues lógicamente hay discrepancias y habrá quien piense que no tiene valor histórico ninguno, pero para los ubriqueños sí que tiene ese valor que debería tener. Y bueno, pues nosotros en las sugerencias pues le ponemos también que estudien la posibilidad de dar una solución a los temas de las inundaciones, pero siempre respetando el puente ese, que consideramos que tiene que ser una de las prioridades. Y por supuesto, pues buscar otras soluciones como las que nosotros ya en su momento planteamos, que están ahí encima de la mesa y que se podrían volver a estudiar. Y que de hecho, pues como digo, por parte del equipo redactor, nosotros en su momento ya hicimos algunas alegaciones verbales o estuvimos interesados por lo que era este documento y se lo comentamos al equipo redactor, y desde el momento en el que nosotros empezamos a hablarle de los problemas que tenían en la zona del PP1, en la barriada Cotomulera, que tienen problemas de inundaciones en la zona de la Avenida España, en la Plaza La Estrella y demás, pues desde ese momento se decidió, se tomó la decisión por parte del equipo redactor de lo que es contratar una persona, un ingeniero, que se encargara de estudiar la situación hidráulica de nuestra localidad. Nos parece interesante y nos parece que esa persona pues tendrá que culminar ese trabajo y que tendrá que buscar soluciones alternativas. Vuelvo a insistir, porque nosotros no nos hemos planteado en ningún momento el que desapareciera ese puente, porque nos parece un puente de nuestra localidad emblemático y bueno, creemos que tiene que seguir estando ahí. También otra de las cuestiones que se planteaba por parte nuestra es el trazado alternativo en el camino de Benocá, que creemos que tiene que ser una de las prioridades de este plan general. Creemos que, entre otras cosas, pues un tema que lleva enquistado ahí muchísimo tiempo y que se tienen que estudiar diferentes alternativas y viabilidades, y como cultura, y además que lo veo perfectamente lógico, ponen los problemas que pone con respecto a la calzada romana, pues lógicamente a los vecinos hay que buscarles una alternativa para poder pasar por ahí y para que estén lo suficientemente cómodos para el acceso a las fincas que tienen y demás. Entonces pues planteábamos nosotros un camino alternativo y creemos que tiene que ser una de las soluciones que se planteen en este plan. Y hablando de lo que son calzadas y demás, pues por parte del anterior equipo de gobierno se planteó la posibilidad de desviar la cañada que tenemos a la altura del Antonio Barbadillo. Nosotros creemos que esa no es la solución más viable y así se lo trasladamos al equipo redactor, Y por lo que se ve, pues actualmente se ha desechado esa posibilidad y se está viendo pues otras alternativas. Nosotros la que planteamos es muy simple, y es que la legislación permite el reducir lo que es la anchura de la caña en determinadas zonas, y bueno, pues que se intente lo más posible el deslindarla sin que afecte a ninguna de las edificaciones colindantes, y que después se le dé más anchura en otra zona, que se puede hacer perfectamente y que hay ejemplos de cuestiones similares. Entonces creemos que esa tiene que ser una de las cosas que se planteen. Ya en este último documento de avance iba apuntado en esa línea, y bueno, esa no es la única caña que se ve afectada, sino que en la zona del Cardereto también tenemos un montón de viviendas que están afectadas no por cañá, sino por otro tipo de caminos y demás, que son similares, aunque con diferentes anchuras y demás. Y bueno, pues también hay que darles una solución a estos vecinos que tienen su vivienda desde hace muchísimos años, y que probablemente ahí se haga necesario un deslinde, se haga necesario el cambiar el trazado de estos caminos, de estas vías, y a través del planeamiento pues puede ser uno de los momentos más interesantes para poder abordar este problema y para poder empezar a hacer los trámites que correspondan. Y bueno, eso a grosso modo son algunas de las cuestiones que se planteaban por parte del Grupo Andalucista. También no quiero dejar pasar la oportunidad de lo que son los usos turísticos hoteleros de nuestra localidad, que también era una de las cosas que echábamos en falta en el documento inicial y que seguimos echando en falta en este documento. Los únicos usos hoteleros que se plantean a día de hoy están en la zona de Las Cumbres. En Las Cumbres hay una bolsa importante de uso turístico hotelero, y después por encima de Las Cumbres, en los alrededores de lo que es la instalación que tiene ahí Bioreciclaje, también se planteaba el mantener el uso hotelero de esa zona. Y bueno, nosotros creemos pues que también sería interesante pues que en la zona más próxima a Ubrique tuviéramos una zona hotelera importante, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, a la gente pues habrá quien le guste echar el paseo para arriba y habrá quien no le guste echar tanto paseo, y todos sabemos de lo que estamos hablando. Entonces hay que acercarles también las posibilidades de que tengan en otras zonas de nuestra localidad pues posibilidad de alojarse. Y bueno, hablando del plan general, pues es el momento de decir cuáles son los usos, cuáles son las diferentes soluciones que se plantean. Y había muchas otras cosas que probablemente se me escapen, porque era un documento bastante amplio, con bastantes propuestas que se hacían. Y bueno, pues yo de todas formas, estamos en un programa en el que los oyentes también hacen las preguntas que crean oportunas. Yo estoy a disposición de todos los que quieran hacer algún tipo de pregunta con respecto al documento que hemos presentado, con respecto a cualquiera otra de las actuaciones que hemos hecho por parte del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento. Pues ya lo saben, nos ha llegado alguna pregunta, pero insistimos en que están en el momento adecuado si quieren realizar sobre estas cuestiones, que por ejemplo en el ámbito urbanístico, ¿no?, en relación al PGOU, nos estaba comentando José Antonio Bautista, o en relación a otra temática de ámbito municipal, de actualidad local, bueno, pues ya saben que pueden hacerlo a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, a través de las redes sociales, etcétera, incluso a través de LINE. Si te parece, José Antonio, vamos a ir dando paso a alguna pregunta, además para que se animen nuestros oyentes y sigan enviando esas sugerencias, esas cuestiones, y más al hilo, ¿no?, de lo que estabas comentando. Por ejemplo, una oyente comenta que ¿por qué el PA, por qué el Grupo Andalucista no planteó un PGOU durante el tiempo que estuvo gobernando? Bueno, pues había otras prioridades, había otras cuestiones que consideramos que eran prioritarias y que eran más importantes. En esos momentos había suelo para poder edificar. Había soluciones que se planteaban puntualmente, me refiero a los temas de aparcamiento, que se plantearon modificaciones puntuales. De hecho, el aparcamiento que se está haciendo ahora mismo en la Avenida España, al final de la Avenida España, en el Cine Andalucía, ese fue una modificación puntual que se hizo con el Partido Andalucista en el gobierno y que a día de hoy se está ejecutando. Por lo tanto, pues se fueron dando soluciones a problemas que nos habíamos encontrado. Problemas y soluciones que eran urgentes, que había que tratar de forma inminente y que hemos ido pues poco a poco solucionando. Con respecto al plan general, pues creíamos que había otras vías, que había otras alternativas y fueron las que nosotros abordamos en ese momento. Además también creo recordar o quiero recordar que se hizo la adaptación de las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que pensábamos que era una de las prioridades para poder adecuar determinados suelos y para poder afrontar determinados problemas que teníamos encima de la mesa y que también se solucionaron en su momento. Y bueno, son diferentes formas de actuar, son diferentes formas de trabajar, y nosotros en su momento pues lo que planteamos fue, en vez de hacerlo a través de plan general, hacerlo a través de modificaciones de las normas subsidiarias y adecuar las normas subsidiarias a lo que es la Ley de Ordenación Urbanística que estaba vigente por ese momento y que también era interesante el hacerlo. A día de hoy, pues bueno, tenemos un planeamiento encima de la mesa y defendemos y hemos defendido pues que es un documento importante ahora, que ahora es el momento de abordarlo y que ahora es el momento de trabajar sobre ese documento. Lo que se hizo antes son diferentes formas de trabajar. Ahora tenemos pues la oportunidad de que este equipo de gobierno está decidido a trabajar sobre este tema y nosotros pues lógicamente vamos a trabajar sobre este tema y esperemos pues que tengamos lo antes posible este planeamiento. Y nosotros, vuelvo a insistir, nosotros vamos a seguir aportando, vamos a seguir haciendo sugerencias, vamos a seguir haciendo alegaciones a lo que creamos que es importante que mejora este documento. Y bueno, esperemos que la mayor parte de las sugerencias y de lo que nosotros planteamos pues se recoja también en este documento, porque no puede, vuelvo a insistir como a lo que decía al principio, creo que un plan general tiene que ser un documento plenamente participativo en el que participemos todos, no solamente los políticos sino también los ciudadanos. Y bueno, ahora es el momento y ahora tenemos la oportunidad de poder trabajar sobre este tema. Cambiemos de asunto. Un oyente pregunta que qué ordenanzas municipales, comenta, existen con respecto a las actividades nocivas en locales en los que se realizan trabajos de marroquinería. En concreto, ¿no? Se refiere este oyente, nos dice, a que en los bajos de su bloque de viviendas hay un boliche. Bueno, con respecto a esto, municipales no sé, pero legislación sí que hay con respecto a los temas de ruido. O sea que hay unos límites que no se pueden superar, dependiendo del tipo de actividad, unos decibelios o otros. Y bueno, si hay molestias y hay problemas, pues supongo que eso lo primero que hay que hacer es dirigirse al ayuntamiento para que se hagan las mediciones oportunas y comprobar pues que el nivel de ruido no se sobrepasa los límites que se establecen en la normativa, ¿no? A partir de ahí, pues sería estudiar caso concreto y ver las particularidades que tenga y demás. Pero sí que yo le sugeriría pues eso, que se fuera al ayuntamiento y que allí directamente pues le informaran a este respecto, ¿no? Además, hablando de legislación, ¿no?, ya fuera de lo municipal, ¿no?, que tiene que haber al respecto seguro sobre la ubicación de determinadas actividades profesionales, de trabajo, dependiendo qué actividad puede estar o no en un bloque de piso, etcétera, ¿no? Sí, pero la actividad marroquinera normalmente no tiene por qué tener problemas, porque entre otras cosas hay un problema con los temas inflamables y demás, pero eso se solventa haciendo una especie de cámara en la que están allí todas lo que son los pegamentos y eso. O sea que a ese respecto no hay ningún problema. Cosas diferentes son los temas de ruido, que tengan que insonorizar, que tengan que adecuar el local para evitarle las molestias a los ciudadanos y demás. Y después otra de las cosas importantes, y es que nosotros, por parte de cualquier equipo de gobierno, siempre se ha tenido como objetivo el crear zona industrial para desplazar, no por obligación legal, sino porque, bueno, los servicios que se prestan en un polígono no son los mismos que se prestan en pleno conjunto histórico o en el centro del pueblo, ¿no? Entonces, el sitio idóneo o el sitio ideal es el polígono para desarrollar determinados trabajos. Y normalmente el problema que tenemos en nuestro pueblo es que cuando hay una empresa que se traslada al polígono industrial, automáticamente no es un problema, sino es una alegría, ¿no? Automáticamente viene otra empresa que ocupa el sitio del anterior porque, bueno, en el sitio en el que está están más asociados y quieren uno un poco más amplio, y siempre tenemos ese problema, entre comillas, en nuestra localidad, ¿no? Lo que sí que habría que plantearse, pues, es simple y llanamente el seguir avanzando con estos temas y el seguir, pues, ofreciendo y poniendo a disposición de las empresas de nuestro pueblo locales adecuados para el desarrollo de la actividad industrial, y eso se hace también a través de planeamiento, ¿eh? Que en el planeamiento general pues también tienen que venir recogidos determinados suelos con uso industrial, y en este documento pues también se recogen este tipo de cuestiones, ¿no? O sea que estamos ahora mismo en un momento de ver cuál es la tendencia, de ver si es suelo suficiente o no el que se plantea. Y esa puede ser una de las alegaciones que se hagan por parte de cualquier ciudadano a este respecto, ¿no? O sea que vuelvo a insistir a lo que venía al principio. En un documento plenamente participativo, pues este ciudadano que tiene este problema podría hacer una sugerencia para que se dotara más suelo industrial, que ahora mismo hay suelo industrial en nuestra localidad disponible, ¿eh? Pero que se dotara más para que estas, o se le pusieran más facilidades para que estas empresas pues se trasladaran automáticamente a lo que es la zona del polígono. Pues eso ya decimos, sobre esa pregunta que planteó un oyente, recordamos, si quieren participar estamos ya en la recta final, así que aprovechen estos últimos minutos si quieren dejarnos sus cuestiones. Otro oyente, cambiando también completamente de asunto, nos pregunta si su grupo, te pregunta José Antonio, plantea una solución al problema de los excrementos caninos, que es algo muy recurrente. Con respecto a los excrementos caninos, nosotros planteábamos soluciones. Y nosotros, cuando estuvimos gobernando, teníamos un concejal de medio ambiente que se encargó hasta la saciedad de tratar este tema y de plantear soluciones a este tema. Se creó una ordenanza, se creó la sanción que se imponía a la persona que fuera paseando con su perro y no recogiera el excremento del animal, y se dieron una serie de pasos que hasta ese momento pues estaban prácticamente en el aire y que no se podía sancionar a las personas que tuvieran esa actitud. A partir de ahí, pues lo que queda es la aplicación de la normativa. Y la aplicación de la normativa, pues a quien le toca es al equipo de gobierno, que tiene que marcarle las directrices a la policía local, y que la policía local, en el momento que multe a dos personas por este tema, pues el tercero yo creo que se lo pensará antes de dejar que su perro haga sus necesidades en la calle y no se recojan, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que no es tanto el problema de plantear soluciones, sino de ejecutar los medios que tenemos a nuestro alcance ahora mismo. Bueno, pues esto ya decimos sobre las preguntas que iban llegando. Nosotros, José Antonio, si te parece, nos vamos a quedar con las preguntas, por ejemplo, que... sí, no sé si algo más que... las preguntas que, por ejemplo, el Partido Andalucista, el Grupo Municipal Andalucista, planteabais en el pleno, ¿no? Cuestiones que dentro de lo que es un pleno municipal ordinario, ya saben que hay una parte dedicada al control y fiscalización de los órganos de gobierno, y en ese sentido, además de la información de los responsables municipales, de los concejales del equipo de gobierno, pues también las preguntas por parte de los ediles de los grupos de la oposición. Y en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, recordar esas cuestiones que planteabas en ese último pleno. Bueno, yo no las voy a enumerar todas, pero sí que me viene a la cabeza en concreto una, y es que, bueno, antes de entrar aquí en el programa, me ha llegado una notificación diciéndome que tenemos próximamente un Consejo Económico y Social para tratar, entre otros asuntos, el tema del presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. Y esa, precisamente, fue una de las preguntas que nosotros hicimos en su momento en el Pleno. Y hacemos esta pregunta no por nada, sino porque el presupuesto es una cosa importante en el Ayuntamiento de Ubrique. Y lo que no queremos es que tengamos la misma solución o el mismo problema que teníamos en la anterior legislatura. Y es que pasado el mes de septiembre no teníamos presupuesto, pasado el mes de octubre no teníamos presupuesto, pasado el mes de noviembre no teníamos presupuesto, volvía a pasar otra vez el mes de noviembre y tampoco teníamos presupuesto, y en diciembre se aprobaba el presupuesto que ya se había ejecutado durante todo el año. Entonces, no creemos que eso sea bueno, no creemos que esa sea una buena actitud por parte de un equipo de gobierno, y instábamos a este nuevo equipo de gobierno a que se pusiera las pilas con respecto a eso. Y también otra cosa importante, y es que después, por parte del Grupo Andalucista, al igual que por parte del resto de los grupos políticos del Ayuntamiento de Ubrique, pues nos tocará pronunciarnos con respecto al presupuesto. Y una de las cosas que, uno de los ruegos que se hacía a este equipo de gobierno es que nos pasaran cuanto antes la documentación. ¿Por qué? Pues, lógicamente, si el equipo de gobierno ha necesitado 100 días para ponerse al día con los temas del ayuntamiento y ha necesitado otro tanto para ponerse al día con el presupuesto y para trabajar el presupuesto, pues los concejales de la oposición, que no tenemos tanta disponibilidad de tiempo como tienen ellos, que están plenamente liberados para ejercer sus funciones, pues los concejales de la oposición, que también tenemos que pronunciarnos en ese pleno, necesitamos un tiempo para poder trabajar lo que son los presupuestos. Y bueno, pues esa era una de las preguntas que se hacían en el pleno, que cuándo íbamos a tener los presupuestos, que cuándo nos iban a pasar el borrado de los presupuestos para el año que viene, que cuándo íbamos a tener el Consejo Económico y Social para ver esos temas con los colectivos, que cuándo íbamos a tener encima de la mesa lo que son las ordenanzas fiscales que van a regular los impuestos que van a pagar los ciudadanos durante el próximo año. Y entre otras cosas, pues esa era una de las inquietudes que teníamos y de las preguntas que hacíamos y los ruegos que hacíamos en este pleno. Y vuelvo a decir, justo antes de entrar me ha llegado ya documentación relativa a lo que son los presupuestos, me ha llegado el correo electrónico, así que a partir de ahora pues lo que toca es ponernos las pilas, empezar a trabajar esa documentación y una vez que la tengamos ya clara, cuáles son las líneas del equipo de gobierno con respecto a los gastos que vamos a tener durante el próximo año, pues nosotros haremos también las aportaciones que creamos oportunas, al igual que hemos venido haciéndolas durante la legislatura anterior y durante todo este tiempo que llevamos en esta legislatura. Pues estamos agotando los últimos instantes. Creo que ahora mismo está entrando una pregunta. Me dicen que sí, me lo confirman. Y bueno, pues si te parece, no sé si José Antonio, digo, por aprovechar este impasse hasta que llega la cuestión, algunos ejemplos, ¿no?, de otras preguntas que bueno, quizás no realizaba en ese pleno. También preguntamos sobre la Junta Rectora del Patronato, que cuando la íbamos a tener, y fue ya ayer, creo recordar, que fue la reunión de esta Junta Rectora del Patronato. Con respecto a un proyecto que se ha presentado por parte del equipo de gobierno, que es el rehabilitación de viviendas del 18 de julio. Ahí hay una subvención por parte de la Diputación que era urgente y que había que tenerla antes de enero, había que tenerla ya ejecutada y prácticamente justificar esa subvención. Pues también le preguntamos que cuáles eran las partidas que iban a tener, porque bueno, había una serie de partidas ahí que iban para personal y demás, pero había otra de materiales que quedaba muy corta, y también se le estuvo preguntando pues que cuáles eran esas partidas, cuáles eran los costes que iba a tener para el ayuntamiento el tema de los materiales y demás. En definitiva, nosotros en los plenos lo que hacemos es fiscalizar la actividad del equipo de gobierno y preguntamos por aquellas cosas que creemos interesantes y que creemos oportunas para mejorar lo que es la situación de las personas ubriques. Entonces, pues a través del pleno lo que hacemos es la fiscalización de eso y después, aparte de eso, pues se presentarán mociones y demás para que se debatan en el pleno también, ¿no? Otra cuestión que podría entrar, bueno, de hecho entraría dentro de lo que es el ámbito urbanístico, porque además cogen una zona muy principal de nuestra localidad. Se ha hablado muchas veces, ¿no?, de la esquina de la Guailla, por el, bueno, se podría facilitar el acceso de vehículos en esa curva, al hilo de todo esto, ¿no? Incluso se barajó, ¿no?, hace un tiempo, la última legislatura. Una oyente pregunta si tiene planes de derribar la esquina de Aguailla, que está en ruinas y amenaza derrumbe. Esa, en concreto, es una de las cosas que también se aportan como sugerencias al plan general. Y lo aportamos como sugerencia al plan general no por nada, sino porque todos conocemos cuál es el problema que tenemos en esa esquina a día de hoy, y es que hay unos coches que vienen, otros que van, para colmo ponemos los pivotes allí, los coches les cuesta trabajo girar, cuando hablamos de vehículos de grandes dimensiones que directamente ni siquiera entran. Entonces ahí una de las sugerencias que se hace también es que se le plantee una solución definitiva a esa esquina. Nos consta que por parte de los propietarios pues se ha intentado llegar a 1000 acuerdos y por parte de todos los equipos de gobierno que han pasado por el Ayuntamiento de Ubrique también se han intentado. Pues bueno, a través del plan se puede plantear una solución ya definitiva y es una de las cuestiones que también se ha apuntado en este documento que el Grupo Andalucista presentó el otro día. Y es que se le dé una solución definitiva a esta esquina, que se llegue a un acuerdo ya definitivamente con los propietarios para poder abordar esta solución y que sea lo antes posible, ¿no? Un acuerdo que podría llegar, evidentemente, ¿no? Por, a lo mejor por una permuta, ¿no? De terreno, digo, por, claro, si no hay que entrar en el plano económico de, claro, pagar, ¿no? Normalmente lo que se puede hacer son varias posibilidades. Una que es la más drástica y que no es deseable en absoluto, que es que coge y se expropia y esto es lo que hay. Y otra que es el intentar llegar a un acuerdo de valoraciones, tanto se valora una casa como otra que tenga el ayuntamiento a su disposición, y en función de eso, pues se habla con el particular y se le dice, mire usted, esta vale 100, esta vale 100 también, la cambiamos una por la otra, o se paga la diferencia con respecto a este y lo otro, y ya está. Es una solución que puede estar ahí, es una solución que ahora mismo se puede plantear porque, entre otras cosas, se están arreglando las viviendas del 18 de julio y una de esas viviendas pues se puede llegar a un acuerdo perfectamente con los propietarios para cederle la vivienda a cambio de que cedan lo que es la esquina esa, y bueno, es cuestión de que se sienten y aborden ya definitivamente este problema y planteen ya la solución. Como decía, es una cuestión ya tradicional, entre comillas podemos decir, de entre temas, ¿no?, que vienen desde hace años atrás y prácticamente todo el equipo de gobierno han intentado llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no?, pues sobre ese tema, ¿no? Bueno, pues eso, como decimos, en torno a este tema que planteaba un oyente, y si no me equivoco, creo que acaba de llegar otra pregunta, con la que ahora sí vamos a finalizar lo que es nuestro espacio Cosa de Todos en el día de hoy, en el que, como puedo comprobar, nos está acompañando por parte del Grupo Municipal Andalucista José Antonio Bautista. Última pregunta que nos apunta una oyente, dice, si se han tenido en cuenta los desprendimientos de piedras en la calle Peñón de Elías para actuar próximamente. Yo estoy en lo mismo que dije anteriormente. Son puntos que no se pueden olvidar en este plan general. Son soluciones que hay que plantear a través de este plan general. Son soluciones que unas pueden ser más o menos instantáneas o más o menos próximas en el tiempo, pero que a través del planeamiento es una de las cuestiones que tenemos que tener encima de la mesa y que no se nos pueden olvidar. Entonces, por eso precisamente es por lo que nosotros hacíamos esta alegación, porque sabemos que hay puntos estratégicos con problemas. La Cruz del Trabajo la hemos tenido, en la zona de la calzada también la hemos tenido, en el Peñón de Lía hemos tenido últimamente alguno que otro que se venía para abajo. Entonces son cuestiones que hay que abordar y que hay que tener encima de la mesa, y a través de planeamiento general pues creemos que puede ser un momento oportuno. Quizá además un protocolo de actuación o de prevención, más bien, en el sentido de que, no sé si esto se hace ahora mismo, se ha hecho en estos años, digo, de una revisión cada cierto número de años o cada cierto número de meses, no sé, el tema de geológico, la verdad es que esto es complicado, pero bueno, cada cierto tiempo al menos para ver sobre todo los puntos más conflictivos, ¿no? Sobre todo lo importante es la prevención. Y cómo se previene es así, viéndolos continuamente, no dejándolos ahí de la mano, y por supuesto, para el caso de que haya algún problema, el establecer las medidas oportunas para frenar eso y que no tengamos problemas, porque después las actuaciones posteriores a través del plan de emergencia se pueden solventar, pero eso puede ser ya tarde en determinadas ocasiones, entonces no es lo deseable. Por eso digo que es importante el que se estudie esto, que se vea esto y que se planteen soluciones más o menos definitivas para este problema que podemos tener en nuestro pueblo en un momento dado. Pues el tema de los desprendimientos, que centra la última de las preguntas que recibíamos. Nosotros, que agradecemos por supuesto a todos los oyentes esa participación, los temas que nos han planteado, en concreto a José Antonio Bautista, en representación del Grupo Municipal Andalucista, que nos acompañaba en el día de hoy en este espacio Cosa de Todo. Así que, José Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a ustedes.